a todos los sin papeles que mal viven en Europa. ¡Ahí te va! Redadas xenófobas en el barrio de Raval de Barcelona. Soba con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley. En mi barrio de Raval, barrio chino, estamos acostumbrados a ver policías por la Rambla Raval, calle San Pau, calle Robados, etc., pidiendo documentos a las personas inmigrantes. Sobre todo, les paran por su color de piel y sus rasgos diferentes, que no parecen europeos. Soy una raya del mar, fantasma la ciudad, bebida va prohibida, dice la autoridad. Pero los últimos meses han aumentado las redadas de las fuerzas policiales de una manera exagerada. Se meten con los marginados, los inmigrantes, pidiendo documentos, registrándole de pie a cabeza, multando a los pakistaníes que venden cerveza beer, a las trabajadoras sexuales, a las personas que toman cerveza en la calle. Si alguien inspirado, por ejemplo, musicalmente, saca su guitarra, también lo multa. Por ejemplo, la semana pasada me impresionó mucho ver cómo han tratado a un argelino de edad entre 40 y 50 años en la calle Hospital, esquina Roche. Quitarle el porro de la boca de una manera brutal. Le dijeron de tirarlo y como no obedeció, uno de ellos la ha cogido la nuca de una manera muy agresiva. Dejaron todas sus cosas en el suelo, donde al lado había un charco de agua. Le han registrado tocándole por todas partes, metiéndole contra la pared y con las manos arriba, las piernas abiertas como si fuera un criminal. Siempre me echan camina, me dicen el desaparecido. Al final de todo este panorama cruel, no han encontrado nada de nada. Sin decir nada, lo dejaron tal como es y se fueron corriendo a la furgo. Y él empezó a gritar insultándoles con mucha rabia y con lágrimas en los ojos. Me acerqué a él y empecé a ayudarle a guardar sus cosas que estaban tiradas en el suelo. Intercambiamos algunas palabras en árabe para apoyarle un poco emocionalmente. Pero no es la primera vez que veo estos roces. A veces me siento impotente y otras me meto en la historia reivindicando y acabo enferma. Por eso el bolígrafo, la radio alternativa, también son armas para defenderse, visibilizar y denunciar discriminaciones xenófobas e injusticias sociales que vivimos y afrontamos día a día las personas inmigrantes. El viento viene, el viento se va.